el secretario general Almagro se refiere a la orden, alteración del orden constitucional y a la ruptura total del orden democrático en Venezuela. Seguidamente hace un descarnado análisis de la y una actualización del informe presentado en la sesión anterior del Consejo Permanente del 30 de mayo pasado. Y con base en el artículo 20 de la Carta, solicita convocar al Consejo de la OEA para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.